Me avisan cuando arranque, mis amores, los que están ahí. Yo no estoy viendo, bueno, no sé cuándo termine. 8:30, ya son 8:30. Un abrazo para todos. Con mucho amor, desde aquí, desde Bogotá. Gracias a ustedes por incluirnos, Argelis. Bueno, creo que ya son las 8:30 pasadas, comienzo pues. Jenny Alfredo, familia, yo estoy aquí en este momento invitado hermoso, momento hermoso para decirles a todos que sigamos haciendo mucha bulla. A ustedes, familia hermosa, para ti, Caribay, a quien te tengo un gran amor y un gran cariño, esto va a pasar mucho y va a ser una experiencia que vamos a contar con muchísimo amor en un futuro. Y ellos merecen todo el apoyo de nosotros, familia de Arjen y Alfredo. Vamos para adelante, que esto no va a parar. Vamos a seguir haciendo mucha bulla, vamos a ser consistentes, vamos a ser fuertes en el llamado a que esta gente, lo que llamo yo el gorilismo, porque es un gorilismo del más absurdo, no pueden seguir siendo los que deciden por la vida de los demás. Y bueno, comencé con un poema de Roque Dalton, se llama Como tú, porque sé que la poesía es lo que nos está uniendo y lo que nos está dando este momento de oportunidad para poder ser coherentes con estos hermanos que nos están, bueno, pidiendo que apoyemos siempre, que seamos parte de la vida en este momento de ellos para que sus ánimos broten y se mantengan fuertes. Y todos nosotros somos parte de eso. Y estamos aquí para eso. No puede ser que la injusticia siga siendo lo que campea en el mundo. Y para cerrar, voy a hacer un tema que le hice a la juventud, a los niños de la patria. Y lo digo con mucho cariño, fue con el que hace poco hice un video, pero ahora se la completa. Con mucho cariño, Semillero de Esperanza. Semillero de esperanza, tu vanguardia de la patria, son tus ojos el candil, la luz, la savia. Es tu amor, es la conciencia, la temida diferencia, para quien fabrica la sutil presencia de alienados pareceres, enfrentados con la historia de nuestros dignos saberes y baluartes de glorias, de corazones sin alma, alejados de su esencia. Juventud es la querencia, la virtud del que ama tu estancia, por la senda pueril reclama respuestas que den fuerza a la luz del alma. Floreces en espigas de mundo libre y vences toda sombra de lo inacible. Es tu amor, es la conciencia, la temida diferencia, para quien fabrica la sutil presencia de alienados pareceres, enfrentados con la historia de nuestros dignos saberes y baluartes de glorias, de corazones sin alma, alejados de su esencia. Juventud es la querencia, la virtud del que ama tu estancia, por la senda pueril reclama respuestas que den fuerza a la lucha del alma. Floreces en espigas de mundo libre y vences toda sombra de lo inacible. Juventud, juventud, juventud. Alfredo y Argenis, libres, ya. Me quedan 2 minutos. Bueno, una canción tan corta no creo que pueda, pero sí puedo decir que todo el apoyo para ustedes, para ti, Caribay, con todo mi amor, mi cariño intacto por tu persona, por tu coherencia como ser humano, que estoy seguro es la misma de tu hermano y es la misma de Argenis. Da mucha rabia, impotencia, sentir que esos niveles de podedumbre de política son capaces de llevarse por el medio a seres hermosos como nosotros. Y simplemente esta reunión, esta juntura, como puse en el post que puse en Facebook, es para decirlo, para gritarlo, para expresarlo. Y bueno, somos un grupo de gente que nos enfrentamos totalmente a esa lógica perversa. Yo los quiero mucho, los amo, los abrazo. Gracias por esas palabras bonitas que después veré con calma en la grabación de este post en vivo. Bueno, vamos a darle paso entonces ahora a mi querido Orlando Guedes. Todos ahorita mismo vayan a la cuenta Orlando Guedes, @OrlandoGuedes, para que puedan disfrutar de este otro hermano también, de la vida, del cariño, de la composición, del canto urgente, del canto social, del canto del amor. Los quiero mucho, familia, muchísimo. Gracias por estar ahí y sigamos en lucha. Argenis y Alfredo, libres, ¿ok? Un abrazo, los quiero mucho.